machaque, machaque. Viene machaque, machaque. No me callo a dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabra, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga al equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. ¿Qué no les pinta tirar una mejor? Comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Muy buenos días, son las 10:06 y empieza este programa de Que Alguien Haga Algo de viernes. Voy a saludar a la operación. Hola, Vero Barros, ¿cómo estás? Ahí estaba ahora apagada. Sí. Ahora sí, buen día, Antomioti, ¿cómo andás? Me encanta, nunca me dices mi apellido. Bien, muy bien, acá estamos, va, qué sé yo, más o menos, una semana muy complicada, me parece, con mucho revuelo. Pero estoy contenta de estar acá, estoy contenta de estar de este lado y les voy a pedir que si nos quieren acompañar hasta las 12 del mediodía, nos manden mensajes y si están escuchando y dicen, le voy a mandar un mensajito, aunque sea para saludar, para dar cuenta que están ahí del otro lado, les paso el número de teléfono que es 3549-525153. Agéndenlo ya, ténganlo ya como contacto en el celular. Sí, si todavía no lo tienen, claro. Entiéndenlo. ¿Qué les pasa? Bueno, el día de hoy tenemos un hermoso programa, muy muy lindo, estoy muy contenta con el programa que tenemos. Le voy a mandar primero un saludo grande al Fede, que no va a poder venir más, que fue un gran compañero de estas mañanas, el Fede Civit. Bueno, por ahora no va a venir más, pero le esperamos los viernes. Están siendo momentos complicados para organizarse. Muy complicados, y como siempre queda el espacio abierto. Exactamente. Si alguien nos quiere acompañar en estas mañanas. Igual Nico González sí va a venir, mi otro compañero de viernes, mi otro compañero locutor y columnista, que tiene hoy su columna, me divierte mucho, me gusta mucho su columna sobre Bam Bam Miranda, percusionista de La Mona Jiménez y percusionista en general de el ámbito cultural de Córdoba, muy querido aparte. En el ámbito cultural de Córdoba, así que al final de este programa vamos a tener la columna de Nico González y también vamos a hablar con una persona a la cual he consultado varias veces por situaciones políticas, por situaciones del ámbito público de Córdoba en general, porque es una referente muy importante para mí y que poco a poco se está haciendo lugar en la vida política cordobesa, que es Constanza San Pedro. Ella es referente del Frente Patria Grande, el mismo frente de Juan Grabois, pero en este caso de Córdoba, y por lo que entiendo también va a ser candidata, pero me interesaba hablar con ella más que por las candidaturas. Ayer lo escuchaba a Juan Grabois que le preguntaban, ¿y vas a ser candidato? ¿Qué sé yo? Y se recalentó y dijo, no es momento para hablar de candidaturas. De lo cual estoy bastante de acuerdo. Pero no para hablar de las candidaturas, sino de cómo está siendo las movilizaciones en Córdoba Capital y cómo está siendo la arena política también de Córdoba Capital, siendo que el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, no se ha pronunciado, digamos, por este hecho sobre Cristina, ni a favor ni en contra, por lo que tengo entendido hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a estar hablando con Coti sobre eso. Y además de tener, obviamente, toda la agenda cultural del fin de semana y demás, vamos a estar hablando con gente que hace una capacitación que va a ser los días del Inti Raymi, el fin de semana que viene, el fin de semana largo, el del 20 de junio, con... para que se me fue un poquito el nombre, que es Fortunato Flores, pero se me fue el nombre de la compa Martina. Martina Quispe, que son sacerdotes andinos de la Nación Queros y van a venir compañeros que están organizando esta capacitación con ellos dos, que todavía entiendo no han llegado al pueblo, para contarnos de qué se va a tratar, porque es un fin de semana con muchas actividades el fin de semana que viene en el marco de este evento. Así que bueno, un día completísimo este viernes. De noticias y demás. Y bueno, como siempre, en el próximo aire con un poco de todas las noticias locales, regionales y nacionales. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. quieren unidos. Ves que somos parecidos. No. Cristina Fernández de Kirchner es la mujer más importante de la historia argentina en la política. Escuchame, fue dos veces presidente. Todas las cosas que está diciendo Kicillof son en gran parte tiene razón. Es que el gobierno de María Eugenia Vidal fue un desastre. Y el gobierno de Macri fue otro desastre. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? No solo el desastre que hizo en lo económico, sino lo que hizo, el desastre que hizo en lo cultural. El propio Mauricio Macri fue sacado a patadas por su padre. Hasta las 12. Y terminó y recaló en Boca porque era un inútil. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Bueno, vamos con las noticias a nivel regional. Te voy a saludar primero, Nico González. Hola, buen día. Gracias por acompañarme. Pues si no entras y después que suena raro. Como, oh, no, ¿qué como tal? De golpe. ¿Cómo andás, Vero? Sí, llegué. Y toda la audiencia, buenos días. Sí, me demoré un poquito, pero está hermoso. Está lloviznando afuera. No sé si estaban al tanto. Sí, vos sabés que creo que adrede cerramos todo tipo con cortina, todo como... No vamos a saber fingir. Qué cueva. Pero muy loco la mañana que le por las nubes. Estaba sí. Una temperatura piola hoy en la Me mañana. Llamó la atención porque hubo muchísimos alertas de viento, frío. Fuimos, buscamos leña. Hace todo. Dos noches que estoy esperando nada, el frío. Sí. Vino un vientito, creo que fue ayer, ¿no? Sí, pero no frío. No, antenoche fue que vinieron los vientitos. Sí. Pero ahora ya está todo más tranqui. Estamos muchísimo más tranqui. Bueno, bienvenido al aire de la Garabato. Muchas gracias. Vamos con las noticias locales, ¿te parece? Yo vamos. Tengo la. Voy con una que es muy cortita y después te paso la bola, que es que hay suspensión temporal de el servicio de agua por la reparación de caños maestros de distribución y bombeo en las zonas de La Banda y El Rincón. Así que se pide, por favor, el día de hoy. Bien. En particular, así que se pide por favor extremar el cuidado del agua en esas zonas porque no se sabe cuándo va a volver. Bien, básicamente. Bien, bien. Sí, yo leí hoy el mensaje y dije, ay, no había llenado el tanque. Así me avisaron medio tarde, pero llené el tanque ahí del pozo un poco con lo que había. Bueno, y en otras noticias, también me parece re interesante esta noticia, lo que pasó el miércoles con el caso de esta reina mora, de este hombre cazador, atrapador de pájaros. No sé bien cómo está a decir la palabra, porque cazador es el que lo mata. Capturador. Capturador creo que es el término. Y sí, porque no lo mató. Captúralo. Bueno, nada, el miércoles se dio esta denuncia que también ahí se le había dado aviso, bueno, a gente de la brigada y de la dirección de ambiente sobre la situación de que en una construcción había venido una persona de afuera que venía a hacer un mueble que era de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, bueno, pero no era de acá. Y esta persona sí libremente había traído una jaula con una reina mora que era como llamador, como para cazar pajaritos así, tranquipiola. Bueno, ahí fue como los mismos, yo, de la información que tengo, ¿no? Pero como los mismos que estaban trabajando en esta construcción, que son gente de acá, como que le llamaron la atención y dijeron, che, no podés, no se puede hacer esto. Perdón. Que no le pegues a la mesa. Bueno, nada, que le llamaron la atención como que no podía hacer esto, pero como ya había gente que había visto la situación con la jaula, se hizo la denuncia y ahí fue cuando se contactó con la policía de ambiente, que fue y procedió a... Creo que terminaron liberando dos reina mora, la que era con llamador y bueno, y la retención de la jaula, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí salió una publicación sobre las leyes nacionales y provinciales. Está bueno esto, siempre como estar atentos. Hay gente que le sigue pareciendo normal cazar, atrapar pajaritos, capturarlos y ponerlos en una jaula. Sí, Exactamente, y pero muy loco, porque igual me parece re lindo que se haya logrado, qué sé yo. ¿Y qué? Y el tipo que no era de acá se volvió sin jaula y sin pájaro. O sea. Sí, y fue una situación, yo por lo que estuve ahí conversando con las personas que participaron, que se pudo solucionar piolamente. No fue que como lo hizo con mala leche o que se lo encontró con cazador. Yo creo que por eso no pasó a una detención. Claro. Porque a veces, se están infringiendo como dos leyes provinciales y nacionales. Sino que se lo agarró, con el llamador y como que... Eso hay mucha gente que lo ve como normal. Y también el tema del mercado que hay con las aves que tenemos de San Marcos, que es llamativo. A mí una vez me vino a visitar un amigo chaqueño que vive en el sur de Córdoba, pasando Belville para abajo, sí. Que no hay aves que sí tenemos acá. Uh-huh. Y cuando vino el pibe se le salían los ojos y me decía la cantidad, vos pones una trampera acá y la cantidad de plata que te haces. Él me lo hablaba, desde su realidad de que vive, claro, en un barrio humilde donde hay comercio y todavía hay gente que vive de esto. Hace unos años se hacía, era re normal. Sí. Chique, las tortugas también. Ay, yo tuve una monos, tortuga. Monos, tortugas. No sé qué más se vendía, pero tremendo, mucho. Pero mucho, se vuelve mucho a vender. La otra vez vi un video de que se subieron, creo que por Tucumán, Santiago, a un colectivo a vender tortugas. Y es como, pobrecitas. Yo creo que hay también un relaje, hay a veces políticas, cosas que estaban muy mal, que en un momento como se las trató de corregir, y después empecé a ver estas cosas y decir, siguen pasando. Y hizo una publicación ambiente ahí desde la Muni, sí. Y si pueden ver, aprovechó mucha gente a hacer otras denuncias, sí, obvio, de lugar en el hospital de Cruz del Eje, que ven en una zona donde una camioneta siempre va a capturar con tramperas, donde eso, está bueno como remarcarlo y estar atentos como vecinos, sí, y vecinas a denunciar ni bien se vea estas cuestiones. Acá la Dirección de Ambiente da un número de teléfono que es 3549-547874 para denunciar este tipo de actividades ilegales, y también difunden un poco lo que son las dos leyes que protegen la fauna, que es la Ley Nacional 22.421 de Conservación de Fauna Silvestre y la Ley Provincial de Córdoba 7.343, que adhieren a la ley y establecen sanciones como multas y prisión preventiva, no sé. Claro, mira, acá por ejemplo está un comentario que hacen en la misma publicación, que dice: detrás del hospital Domingo Funes de Villa Cairo, en el monte ya cruzando lo que es el límite del hospital, siempre hay una 4x4 blanca con tramperas, se lo corre pero vuelve. Imagínate en una situación así visible las que deben pasar adentro del monte también, sí, ¿no? Obvio. También ahí, me volví a comunicar con este amigo del sur de Córdoba y también que esta persona, ahí conversando con la misma gente, como que hablaban del precio. Por ejemplo, de las que se casan son todas las que cantan, el naranjero, el semillero picahueso, y la reina mora. Sí. Pero como de reventa fácil, ni bien la agarrás, podés vender entre 40 y 70 mil pesos. Y también se comercializa, por ejemplo, la reina mora, 200 mil pesos. Wow. Si ya tenés el cliente. Vos calcula que te pones una jaulita, agarras 5 pajaritos y es 1.000.000 en el mercado negro. Sí. O sea, sí. No lo hagan. Así que estuvo bueno lo que pasó, porque fue con final feliz, pero sí está bueno para como comunidad estar más atentos y atentas a estas cuestiones. Exactamente. Y de locales tengo unita más, que es más bien una difusión y para que se acerquen a la biblioteca. Que el pasado jueves hubo una reunión entre el intendente, el director de cultura también, Alejandro Raymond, y Leandro Calle, que es responsable de la Biblioteca de Córdoba, con el objetivo de fortalecer lazos culturales y proyectar futuras colaboraciones. Y en ese momento se donaron a la Biblioteca de San Marcos Sierras los últimos premios literales provinciales, en las categorías cuentos, poesía y novela, y la colección completa de escritores cordobeses del Bicentenario, que ya están acá en la Biblioteca de San Marcos, así que los pueden ir a buscar. Genial, nuevos libritos. Exactamente. Bueno, yo de una noticia más de provincial, dentro de las varias que hay, pero esta me parece interesante porque está relacionada al ambiente. Y algo que creo que se está volviendo simbólico dentro de lo que es la lucha del ambiente, del desmonte en toda la provincia, pero hay una situación en particular que se está dando en el camino que va entre Córdoba Capital y Villa Allende. Ajá. Bueno, para los que no ubican dónde queda Villa Allende es una localidad que está pegada a Córdoba Capital, afuera de la circunvalación. De Córdoba Capital para arriba están las Sierras Chicas, que están todo lo que es Junquillo, Río Ceballos, que está ahí casi pegado a Córdoba Capital. Y la primera localidad que, bueno, sería que es parte de Córdoba Capital, Villa Allende, hay una ruta que la viene haciendo Caminos de la Sierra, que es esta empresa que se encarga en la provincia de las autopistas, de ponernos las cabinitas de peaje y todas estas cuestiones. Sí, próximamente van a tener ahí una ventanita para ir a pedirle casas. Para toda la gente que están reubicando de, a partir de todas las obras que se están haciendo, porque es como que la gente no sabe dónde ir, che, me corren de acá porque van a hacer una ruta pero no saben a dónde ir. Entonces, yo que estuve viendo las noticias de Córdoba la semana pasada, no sé qué entrada de la ampliación de la circunvalación que la siguen haciendo, reubicaron creo que no sé. Sí, más de 120 familias. 120 muchísimo. Familias, todo un movidón. Y bueno, nada, historias buenas de gente que vivía en villa y le dan una casa, que eso sí, y bueno, y después nada, todas las tranzas que sí, hay. Sí, sí, la suerte, la suerte entre comillas. Bueno, la noticia es así, están ampliando lo que era una ruta común para hacer la autovía y se encontraron con un gran y añejo quebracho blanco. Sí, enorme. Bueno, la Municipalidad de Villa Allende y la empresa Camino de la Sierra quieren quitar un quebracho de 300 años para duplicar la calzada sobre la avenida Padre Luchese, que es la avenida de ingreso a esta localidad de Villa Allende. Vecinos se movilizaron en defensa del ejemplar de bosque nativo, pero la justicia falló en contra y habilitó el avance de la obra. Bueno, en resumen, la cuestión, lo que propuso Camino de la Sierra es que lo van a trasladar, si pueden, pero no. Ahí es como que todos los vecinos y todas las cuestiones están diciendo no, no va a sobrevivir un árbol así de este tipo. También, si ven las imágenes, ahí voy a compartir una que quede para que se pueda ver en historias del Instagram de la Garabato, pero es muy impresionante ver cómo está todo el campo pelado con soja, maíz a los costados, la ruta, y está solo el quebracho blanco. El quebrachito ahí. Ahí en el medio y al lado de la ruta. Bueno, se está haciendo una lucha, se hizo un cuasi acampe, se vienen haciendo movidas, lo cual eso me parece interesante. Después, bueno, la municipalidad plantea que si la corren van a terminar matando más árboles autóctonos, que es el único que tienen que trasladar. Pero a mí me parece muy interesante, nada, lo simbólico, lo gráfico, en imagen que significa este solo quebracho blanco que viene quedando en este campo que ya fue pelado. Bueno, eso, y la lucha, ¿y qué pasará con el árbol? ¿Qué pasará con el árbol? Sí, ahí estoy viendo ahí la manifestación, un montón de carteles, prácticamente una, ¿cómo se dice? Cuando una garita, un santuario. Un santuario, eso, sí, un santuario, eso, santuario. No me salía esa palabra. Bueno, tengo una más local o de por acá, una nota, una recomendación de lectura, en verdad, es una nota de María Eugenia Marengo en el medio CDM Noticias, porque se festejó el Día del Periodista en el diario La Idea, que se están haciendo cosas ahí en el patio. La nota es muy bonita porque cuenta que, bueno, el 9 de julio La Idea cumplirá 102 años. O sea, este 9 de julio que viene. Y bueno, en el marco del Día del Periodista, este 7 de junio, se conmemoró ahí, se hizo un homenaje también a María Cristina Cafure, quien falleció el año pasado y quien fue una de las referentes, ¿no?, del diario La Idea. Y nada, la nota cuenta un poco de la reunión, cuenta un poco también del origen del diario de La Idea, de lo importante que es el diario La Idea para Cruz del Eje en general, y nada, es una nota muy linda, es larga, por eso no la vamos a leer, reproducir, pero búsquenla en CDM Noticias, y cuenta un poco también de qué es esta reapertura, ¿no?, en donde se lanza algún que otro ejemplar en fechas clave, digamos, desde La Idea, pero que se están haciendo cosas en el patio, se están logrando encuentros, y también un poco... no olvidar, ¿no?, qué significó para Cruz del Eje también la resistencia. Sí, con esa imprenta. La memoria viva de todas estas cuestiones de la resistencia y, bueno, de personas que realmente dieron mucho para muchos medios de la zona. Exactamente. Así como que se vienen los 15 de la Garabato. Claro. Hay que festejar y recordar. Exactamente. Todas estas andanzas. Bueno, y por otro lado, bueno, una capacitación que organiza BIF. que es, capaz vos tenés más información. Nosotros el año pasado le habíamos hecho una entrevista porque nos llamaba la atención. Es una agrupación que lo que hace es capacitar brigadistas, vecinos autoconvocados y demás en incendios. Instrucción en esos momentos y también primeros auxilios, ¿no? ¿Es la que se da en Capilla o cuál? Es la que se está por dar en Capilla, organizado por centros vecinales de Las Gemelas, Valenti, Aguas Azules, Águila Blanca, Atalaya y La Banda. Y bueno, nada, básicamente es una instrucción que se da este fin de semana. La nota también está en CDM y cuenta un poco la entrevista que se le hizo a Jorge Martini, que es uno de los instructores de la agrupación BIF, y por ejemplo le preguntaban sobre, o sea, básicamente no es que trabajan con bomberos voluntarios, sino con vecinos y brigadistas, ¿no? Y el objetivo es justamente capacitar para cuando se dé una situación en nuestras comunidades, poder reaccionar en conjunto, entender cuáles son las lógicas y demás, y no entorpecer entre unos y otros. Y nada. Sí, es de los vecinos también de Capilla, que, bueno, por supuesto, después de los fuegos siguen organizándose de estas formas de capacitarse entre ellos y capacitar a todos los vecinos y vecinas de la zona. Ampliaron la invitación para San Marcos y todo el territorio para cualquier vecino o vecina que quiera ir. Es adquirir, bueno, tener herramientas. También, como siempre, la brigada, la Sacha, es una brigada comunitaria y está abierta a quien escriba, a quien quiera llegarse, preguntar información si alguien se quiere llegar a esta capacitación para quizás combinar en vehículos para ir con la Sacha. Pero sí, sí están buenos y se van a estar organizando bastante. De la Sacha también vamos a empezar a compartir ahí más de las capacitaciones, ahora que hay un espacio. Porque eso es aprender cuestiones que nos va a hacer bien en, como comunidad, ir aprendiendo estas herramientas para combatir los fuegos. Y muy, muy especializado también en el monte nativo, ¿no? En nuestras zonas. También se han hecho capacitaciones muchas en Cosquín y demás. Y está muy enfatizado en eso, en las zonas de bosque de Monte Nativo. Bueno, la capacitación tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de junio en el Centro Vecinal Las Gemelas. Pueden encontrar la información también en CDM Noticias, una nota que le hizo Violeta Collado. Y bueno, después tengo un par de noticias, ya son las 10:30, pero tengo un par de noticias a nivel nacional. Una que la vamos a tocar así de arriba y vamos a hablar sin saber un poquito. No, salió el nuevo dato de inflación y el nuevo dato de inflación es 1,5. Buenísimo, obviamente, fiesta. Buenísimo. Aplausos. Me encanta, igual, porque, bueno, empezaron a... ¿Vieron con lo de las empanadas de Darín? Sí. Que Darín dijo, no importa, sale 48.000, sale 30.000, sale 50.000. El tema es que cuesta comprarlas, el tema es que por más de que no haya inflación... No hay poder de compra. O sea, el famoso poder de compra o, el poder de compra, básicamente. Sí, que te da la posibilidad de con lo que te queda después de pagar los servicios, el alquiler y todas las cosas, ¿cuánto podés comprar? ¿Cuántas empanadas te podés comprar? En definitiva, ¿no? Y que es algo que está dando vueltas dentro del INDEC. El INDEC es el organismo que lanza... esto que es la inflación o el a través de un IPC, que es el índice, ¿no?, del poder del consumidor. ¿Qué es lo que dice el INDEC? Que está mal medido. Hace rato que dice que está mal medido el INDEC. Desde el 2015, desde antes, mucho antes, de hecho, que está mal medido en el sentido que los... con los tarifazos, por ejemplo, de Macri, en aquella época, en el 2015, ¿qué pasó? Te quedaba mucha menos guita de lo que vos cobrabas porque la luz, el gas, el transporte, claro, y todas esas cosas te comían básicamente tu sueldo. Entonces, desde el INDEC, se está diciendo hace rato, y es lo que también se discute, digamos, en los medios que queremos discutir y decimos, che, no podemos festejar solamente que no hay inflación, porque la gente no puede salir a comprar, no le alcanza para comprar los medicamentos sí, y demás. Sí. Las paritarias pisadas y demás. Entonces, bueno, básicamente la noticia, un poco esta del destape, es esto, estas dudas sobre este índice que se mide y también la imposibilidad que se da que en este momento de mayor fervor del gobierno, en el cual pasaron a un dígito, o sea, un número de un dígito, el uno, que no lo pueden creer ni ellos, de hecho. Cambiar en este momento la metodología para medir eso sería como perjudicial claramente para el gobierno, así que cosa que dudo ampliamente que se pueda realmente cambiar en estos momentos. Pero la idea es incluir gastos de telefonía móvil, gastos de servicios y tarifas, gastos de transporte, de alquiler y demás. Pero bueno. Y encima en ese mismo rango dicen y podría cambiar 10 puntos, o sea, podría haber una diferencia de 10 puntos con esta medición, y otros dicen, como la baña, dicen hay que cambiarla, pero no va a cambiar mucho. Bueno. Veremos. Otra noticia. Hoy, el día de hoy, el Consejo del PJ, vieron que se estuvieron reuniendo. Vieron que la metieron presa, la van a meter presa a Cristina. Sí, no sé si se enteraron. Les refrescamos por si no, por si estuvieron en coma hasta claro, ayer. Claro, capaz. Semana candente. Claro, capaz alguien estuvo, sí. O recién llegado de afuera del país. O con mucha fiebre, sabe, sin internet. Bueno, la cuestión es que sí, ya el martes pasado. Salió la condena que ya Clarín había tenido una visión rari. Salió la condena y tiene 5 días hábiles para presentarse. En el medio de esos 5 días hábiles están pasando un montón de cosas. Se está organizando en el PJ reuniones. Ayer estuvieron Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois, Capitanich, estuvo Quintela. Guillermo Moreno, se está haciendo ahí una organización, están tratando de, hay un ala que quiere un paro general, pero hay una opción concreta, digamos, de lucha, que es el miércoles, cuando Cristina vaya a presentarse a Comodoro Pi, como se estima, también dicen de que no se sabe, porque a lo mejor le dicen, no, quédate en tu casa, te mandamos ahí. No, y también que hay una, ayer salió en las noticias una carta nueva que se está jugando, que era la que ya se sabía, que era la de acudir a instancias internacionales. Pero eso quizá, o sea, va a demorar un poquito, para mí el procedimiento se va a dar de acá al miércoles, digo. Claro, hay que ver qué pasa con eso también, digo, sí. Entre estas cuestiones, si ella termina yendo a Comodoro, porque también la pueden ir a buscar hoy. Digo, por eso está todo tan... Sí, tan, pero dijeron que no, porque desestimaron. El pedido del fiscal fue prisión instantánea. Ahora no me sale la palabra, pero prisión urgente. Y eso lo desestimó la justicia, porque hubiera sido un show, la verdad. Y creo que no le conviene al gobierno en este momento hacer más show con esto, porque la verdad que ya fue realmente un chiste, digamos. Todo lo que sucedió en la causa, cómo se televisó la causa. Bueno, tengo un montón de cosas para decir sobre esto, pero se nos va a ir muy lejos, así que no nos explayemos sobre eso. Pero solo quería dar la noticia que hoy se juntaban también representantes de la CGT, de partidos políticos, intendentes, sindicatos y organizaciones sociales. Y se dijo desde el PJ, o sea, se juntan en el PJ, y para organizar este plan de lucha, para ver si se hace un paro general o no. La CGT estaba medio reacia porque decía que los del transporte no se iban a sumar, y sin los del transporte se es medio flojo y demás. Pero lo llamativo es que también se llamó a organizaciones sociales en general. O sea, se está llamando una gran confluencia de oposición, en definitiva. Sí, sí. No sé cómo se va, o sea, si realmente se va a confluir en esa gran organización. Pero se está, por lo menos iban saliendo uno a uno ahí las personas, y lo que se llegaba en común era este gobierno es un gobierno de miseria, nos está está tratando mal a nuestros, a los jubilados, a los discapacitados, a la gente de la ciencia, a la gente de la tecnología, a la gente de la educación. Realmente tenemos que dejar de salir días distintos, en momentos distintos, y tenemos que armar una gran confluencia, sí, de oposición. Que ya se venía dando para mí con la realidad, con el tema sobre todo de los jubilados, ahí se empezaron a sumar cada vez más, como a unir la lucha, que a mí me parece fantástico, pero esto de Cristina hizo que más partidariamente, nada, se termine sentando un Moreno de nuevo, junto con un Capitanich, con un Grabois, digo... Pero está... ¿sabes el tinte que para mí tiene de diferente estos días también? Que, por ejemplo, cortaron la ruta empleados de Georgalos. Sí. Cortaron la Panamericana empleados de Ford. Cortaron... Y fue instintivo, fue muy cordobazo en ese sentido. Sí. Fue como medio instintivo de, bueno, hay que hacer algo, vamos y cortamos. Y realmente fue mucha gente, no se televisó todo lo que sucedió sentido, que... pero... Fueron en Moreno, cortaron también, yo soy muy cordobesa, entonces no sé cuáles son las calles y demás, pero realmente había 30.000 personas, fue gendarmería, no pudo hacer nada porque había muchísimas personas cortando ahí los accesos, el acceso este sería a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, realmente reencontrarse ahí... No sé, yo creo que a alguien le debe hacer medio ruido en las tripas, pero me parece que está siendo acertado sobre todo por eso, porque no se está planteando una cuestión electoral, sino que se está planteando que es realmente una lucha que hay que dar en conjunto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a ver qué pasa hoy con respecto a esto que se llamó a una confluencia. Hay que ver qué hace la izquierda también, si va o no va. Estaría interesante ahí ver qué pasa. Y mientras tanto, que lo que contaba un poco por... muchos gobernadores obviamente no dijeron absolutamente nada. Acá en Córdoba el único que declaró y dijo que qué bueno que le habían metido presa a Cristina fue Luis Juez. Y bueno, ya le preguntaremos también a Coti San Pedro, que para eso vamos a hablar con ella, ¿no? Bueno, y lo último, y no voy a escalar mucho más en esto porque no tengo, pero estaría bueno hacer una nota la semana que viene, es lo que está pasando Israel-Irán. Mientras nuestro presidente estaba en Israel, o se estaba yendo justo en estos momentos de Israel, Netanyahu decidió atacar Irán, y en ese marco muchísimas personas... heridas y muertas, entre ellas varios líderes en Israel, como por ejemplo en Irán, perdón, como por ejemplo Ali Khamenei, el cual ya fue reemplazado, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, digamos. Y bueno, se inicia acá otra nueva guerra y otra nueva estrategia, y veremos qué hace también Estados Unidos y la Unión Europea en este marco, ¿no? Pero me parece algo también gravísimo, porque inicia otra guerra que seguramente de alguna manera nos va a repercutir a nosotros, que siempre nos repercuten. Bueno, si les parece, terminamos esta sección de noticias. No sé qué opinan. Mucha información. Tenía más, de hecho, pero... Puedo ir vendiendo mi columna de hoy, que va a ser, no sé si... Sí, yo la prevendí, pero véndela, por favor. No, véndela. Eso, vamos a recordar un poco que el miércoles se cumplió el aniversario de lo que hubiese sido su natalicio de Bambam Miranda, que lo hemos nombrado a él como persona cuando hemos hablado del Cuarteto y de la Mona un par de veces, pero bueno, hoy vamos a repasar un poquito de su historia y escucharlo, a él hablando un poco de él. Él fue el que trajo el tambor y el ritmo del cuarteto, así que vamos a cumplir. Así que nos vamos a terminar bailando este programa. Por supuesto. Yo ya me lo predestiné. Me lo intencioné. Bueno, mándenos sus mensajes al 3549-525153, por favor, y sigan ahí hasta que vamos a estar hasta las 12 del mediodía con Que Alguien Haga Algo. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Bueno, acá las fanáticas de la de las columnas de Nicolás, qué lindo esto, nos llega un mensaje al teléfono de la radio pidiéndonos la columna de Acoglanis que hiciste, Nico, ya hace dos viernes, porque la anterior fue un poco de Coglanis, pero un poco de José del Cerde, de José periodista Cerde. Y esa movida con la mancha, la huella del pajarillo. Exactamente, así que la anterior, que fue la primera, digamos, hace dos viernes, la pide Sara acá por teléfono, así que como este es un servicio comunitario, se lo vamos a mandar. Vamos a mandarle el link de Coglanis. Exactamente. Bueno, pueden mandarnos sus mensajes al 3549-525153 y pidiéndonos también este tipo de cosas, ¿no? Informaciones que damos acá también nos pueden pedir. Yo siempre dije también con las columnas del Latido de Córdoba que pueden venir propuestas y armamos una investigación, buscamos ahí un par de cancioncitas y armamos la columna. ¿En qué sentido? Que tiren gente que temas. Tiene interés, claro, en un tema de la provincia. Como a la carta. Una vez, por ejemplo, vinieron y me preguntaron, che, ¿vos conocés Mar Chiquita, Miramar, acá al noroeste? Sí. Y me hacen un par de preguntas, no, porque me comentaron, dije, listo, sale una columna que cuente la historia, la gente le va a copar, y así fueron saliendo un par. Como la de Bandidos Rurales también pasó lo mismo. Ah, estuvo linda esa, me encantó la de Bandidos Rurales. La volverán, vamos a sacarlas a reciclar. En estos momentos vamos a tratar de hacer varias comunicaciones. Obviamente la mañana de hoy va a ser un poco una incertidumbre porque todo el mundo está de reunión en reunión. En particular acá en San Marcos, me olvidé de decirlo en las noticias, hoy se cumplen 40 años de la escuela secundaria del IPEM... Ay, ya te busco. Ya te busco el nombre. Y hay un acto en estos momentos de por los 40 años en la escuela, en donde está el intendente y demás, pero también hay personas de nuestro pueblo que son amigues, que han cursado, doctor Ernesto Molinari Romero, lo sabía, pero tenía miedo de meter la pata, el IPEN 45, bueno, eso, hay gente como Leo Córdoba, que se recibió en esa escuela y hoy es una persona que está yendo ahí a, qué sé yo, como egresado, lo han invitado. Claro, como egresado. Como ex estudiante. Exactamente. Así que, bueno, nuestra idea era también un poco hablar y entrevistarlo también a Luciano, porque me parece que en el medio de todo esto que está sucediendo a nivel intendentes, gobernadores, organizaciones sociales, sindicatos y demás, hablar y tener la voz también de Luciano entre todo esto también puede ser interesante, ¿no? Para ver también si... Si hay una traffic que vaya el miércoles a... a la marcha. No, claro, la idea era acompañarla a Cristina hasta Comodoro Pío, hasta tribunales y demás. Entonces, se estaba llamando, de hecho, que la gente del interior vaya. Así que, bueno, quizás puede haber una cuestión ahí, una camioneta o algo que nos lleve hasta allá. Me pareció reinteresante, en estos días, obviamente estuve viendo muchas cosas, pero me pareció muy interesante, obviamente Nacho Levy de La Garganta Poderosa estuvo haciendo una cobertura de todos estos días, hubo muchas organizaciones sociales realmente que estuvieron ahí, organizaciones sociales que también tuvieron en pie de lucha, criticando o tratando de entrar o permear un poco dentro de lo que fueron los gobiernos de Cristina, de Néstor y demás, pero siempre desde una oposición constructiva, creo yo, lo que sea, pero bueno, salieron muchos referentes, uno de ellos fue Nacho Levy, y dio uno de esos días, subieron un video en los cuales hablaban de, ¿viste estas cinco preguntas que se hacen los periodistas? Que sí. Son... ¿Dónde? ¿Cuándo? Las ¿quién? Cinco Ws, sí. Sí, las cinco ¿Dónde, Ws. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí. ¿Por qué? ¿Por y qué? Bueno. Él habla de tres. ¿Qué pasó en estos días? ¿Qué pasó con Cristina? Y habla, hace un video muy corto y habla de tres de esas preguntas. El quién es, el por qué y el cuándo, ¿no? Y dice, ¿quiénes son estas tres personas? Bueno, estas tres personas ya las venimos, Rosencrantz. Vos hiciste un... Sí, Rosencrantz, Lorenzetti y me está quedando fuera uno. ¿Ves? No sabemos sus apellidos, claro. Ni tenemos sus rostros tampoco. Rosencrantz, Lorenzetti y... Ya le busco. Ay, Dios mío. Bueno, no importa quiénes. Estos tipos

jubilado. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cabones para no defender los jubilados. ¿Entendés? ¿Por qué no lo más, Diego? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros, pero pues a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Vamos al aire, así que cuidado, Nicolás, no digas cosas indebidas. Re lindo este programa y no se termina. Bueno, se tiraba flores sola. Bueno. Increíble el programa de los viernes. Lo que pasa es que está siendo muy variado. Hablamos un montón de política, hablamos con la Coti, hablamos de las noticias, hablamos espiritual de Inti Raymi. Está muy bien hacer un balance. Ay, doña, ponga bien. Yo el miércoles que estuve sola con Mati nos puse 8 micrófonos. Nos autopuntuamos. Yo misma. Ah, con micrófonos el puntaje. La operadora pone puntaje en micrófono. Claro. ¿Y este cuántos micrófonos tendríamos nosotros? 8 también. Ay, ¿sí? Bien. Qué exigente sí, que no es la operadora. Muy exigente, sí. ¿Como operadora o como programa, che? No, como programa. No, como operadora no puedo juzgar. Ah, ¿no? bueno, los jueces se autojuzgaron. Vos hoy tenés 7 perillas de puntaje. Tenés 7 perillas hoy porque llegó un mensaje que la música está baja. Puede ser. Tenemos unos mensajes hablando de eso, chiques. Y creo que los mensajes son el mejor amperímetro para juzgarnos. Nos manda Mara que quiere participar por el curso de cocina y está anotada en el bolillero. Muy bien. Metimos su bola en el bolillero para participar del curso de cocina, que todas las semanas estuvo participando en Que Alguien Haga Algo. Curso de cocina a leña. Otoño-invierno, aparte, no es cualquier comida, no es una ensaladita. No es un huevito frito. No. Claro. Después Lili nos mandó: buen día, lindo programa, abrazos. Viernes 13, no te cases ni te embarques, según el dicho popular. Es viernes 13 hoy. No era martes 13, no, el viernes. No, martes o viernes. No sé, no me voy a casar igual, por las dudas. Ni embarcar. No porque quiera. Ni embarcar tampoco. Justo hoy que tenía una vuelta en yate. Justo que... Walter, guarda el yate, que hoy no salimos. Guarda el bote del dique. Che, me fui a andar en bote por el dique la otra vez, está baratísimo. Te vi. ¿Cómo que me viste? Te vi en las redes. ¡Ah! Sí, 4.000 pesos, la mitad de la ¿una jornada. Hora? No, o sea, todo el día 8.000 pesos. Ah. Con los chalequitos. ¿Todo el día es 24 horas? Seguridad. No, es porque tenés que, nos vino la ETAC, los cosos que van en bote, a avisar que no ya sé, estaba. A las 5:30 tenés que ir remando para volver al puerto. ¿Y te dolieron los brazos? No. Claro, porque no hay olas. No, es el viento, si te agarra el viento, ahí se pone complicado porque te tenés que poner re más fuerte. A mí me pasó que hace poco estuve en el mar y anduve en kayak, pero es difícil en el mar porque entre la ola, sí, que esto, que te tira viento para un lado, para el otro, el viento, qué sé yo, la verdad que estuve creo que 10, 15 minutos y... No, acá es re poético y el dique es muy lindo, siempre recomiendo. Los campings son hermosos, cobran 2 mangos, pobre, no tenemos turismo, no hay gente, así que es para aprovechar. Poético, me encanta. Bueno, este programa se está por terminar, pero antes, a ver, dale, no sé. Es lo primero que me parece. La columna de latidos de Córdoba de Nicolás González. Aplaudí, Vero, no se escucha. No puedo aplaudir. Bueno, qué linda la columna de hoy, ya la presentamos 2 veces, así que haz tu entrada triunfal. Bueno, vamos a hacerla cortita, pero un repaso lindo. Fue una fecha interesante que el miércoles se hubiese cumplido el aniversario de quien fuera Bambam Miranda, llamado Miguel Antonio Miranda, pero en Córdoba era llamado Bambam Miranda. Creo que su apodo viene por el hecho de la percusión, un gran percusionista. A Bambam Miranda, la verdad que ya se lo conoce en todo Córdoba porque fue el que trajo la percusión al cuarteto. Sí. También fue el que trajo en sí la percusión a lo popular de Córdoba. Yo a veces sí comparo con Buenos Aires, o sea, con la cultura del Río de la Plata, de por ejemplo, candombe en Córdoba no hay. Es muy raro, en Güemes hay un par, sí, pero la mayoría son los que traen la cultura del Río de la Plata, que es la candombera. Bueno, Bambam Miranda es un peruano, hijo de afroperuanos, de que se dedicó a la música, también su familia era de músicos. Él empieza a hacer lo que es Latin Jazz, se empieza a especializar también en la percusión. Empieza a integrar bandas interesantes de Perú que empiezan a salir afuera, y él en un momento va a Alejandro Lerner a Perú a hacer un show y una gira, lo conoce, lo incluye, y ahí cuando lo trae a Argentina, lo trae a Córdoba, y ahí lo conoce la Mona Jiménez, y he dicho por sus palabras que él no se enamora del cuarteto, sino que se enamora de la Mona Jiménez. ¿Qué más sabes? Bueno, fue el encargado de empezar a poner toda la percusión. He visto yo también varias entrevistas muy interesantes de los músicos de Córdoba, sobre todo los más viejos. Dice, cuando llega Bamba Miranda con tambores no entendíamos nada. Claro. O sea, una conga, ¿qué es esto? ¿Para qué tenés que sumar otro tambor si ya tenemos uno? Bueno, y toda esta cuestión. Y ahora hay una banda de cuarteto que se llama La Conga, de hecho, y que tiene un montón de tambores. Claro. O sea, como que se fue para el otro lado, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, ¿no? Y en mucho ritmo, la verdad sí, fue él el que lo trajo. Él también era, ¿cómo es el nombre? Los que construyen instrumentos y los que los arreglan. Los luthier. Como los luthiers. Él era luthier, algo muy interesante que él cuenta en muchas entrevistas, que él cuando viene de Perú en avión trae un equipaje, porque no solo era luthier de tambores, cajón peruano, sino que hacía todo tipo de instrumentos muy africanos y también de los pueblos indígenas de Perú, muy extraños. Él era constructor. Mira. Y él trae todo eso, una variedad de cosas, y acá sí estuvo creo que 20 años junto con la Mona Jiménez y sacó 13 discos con la Mona. Entre ellos, sacó un disco que fue alucinante, porque también la Mona, a mí me cabe recordar hilar dos columnas que he hecho antes. Sí. Por supuesto de la Mona y del inicio del cuarteto con la Leo, sí. Trayendo sobre todo las raíces del paso doble y la tarantela. Sí, que el otro día te infiltraste en el programa de miércoles a hablar de eso. Sí, sí, que nos faltaba el mate y justo había sido, no sé qué evento. El día del cuarteto. Sí, claro, claro, que justo había dado el cuarteto. Y la otra cosa que sí me parece que está buenísimo para hilar fue cuando hablé de los jesuitas y del tema de lo que había significado Córdoba durante la colonización, que fue como la primer capital de toda esta parte del cono sur cuando vienen los españoles, sí. Y empiezan a hacer sus asentamientos. En Córdoba el primer asentamiento militar, que es un dato re interesante que poco conocen, es Escobas, la localidad, paraje que tenemos... acá al lado, y si bien el puerto estaba en Buenos Aires, todo lo que era traer la mano esclava de África llegaba a Buenos Aires, pero en Córdoba era el asentamiento. Desde acá era como la capital donde se distribuían los esclavos. Esclavos que era la falta, la mano de obra que traían para explotarnos todos los recursos, claro. De acá y llevárselos. Lo mismo se dio en Perú con los africanos, así como todo en continente, ni hablar de lo que es Bolivia hoy en día, que en los pueblos andinos hay pueblos afro 100% al día de hoy, ni hablar, sí. De lo que es Bahía, Brasil... y toda la zona de los pueblos. Y creo que, bueno, ahí es cuando la Mona junto a Bamba Miranda sacan un disco que se llama Raza Negra. Y la Mona es como nada, trae algo muy novedoso y muy nuevo para su público cuartetero, que era un disco con otros ritmos, con otras letras que hablan de esta, de la lucha de los esclavos, de la libertad, de la cultura. Así que bueno, este personaje, Bamba Miranda, él murió a los 55 años. También Bamba Miranda... Debe haber tenido una vida un poquito ajetreada. Sí, muy, muy, muy. Yo lo conocí a Bamba Miranda, ¿sí? Un par de veces, sí. Sobre todo, nunca me olvido de una que estaba en el Sargento Cabral, que es el templo de la Mona Jiménez de los Bailes. Estábamos esperando para atrás de afuera y él llegó tipo un Charlie García. Se ha destruido. Era un cuerpo que vos lo veías porque le gustaban mucho los excesos. Sí. Le gustaba el escabio hasta el final. Le gustaba la merluza y no el pescado. Como se suele decir. Pero era un ser nada, que vos lo veías y era muy roto. O sea, muy, claro. Y después la voz también, cómo se le empieza a ir al final. Pero el tipo se subía al escenario, agarraba los tambores, las congas y chau, era la de él. Él la con rompía. La Mona, y con la Mona tenía esa conexión. Hay un dicho que a mí me encanta en una entrevista, que él dice, yo le miro los pies a la Mona. Y en mi percusión se basan los pies de la Mona. Uy, la verdad, sí. Que está muy, sí. Bien. Dice, en más, él dice, la gente a mí me trata, habla todo así, ¿viste? Si vamos a invitar a la Bamba Miranda, dice, a mí la gente, toda me dice que soy mala onda, que nunca miro al público. Yo miro los pies de la Mona, dice, y en eso se basa toda mi música con el cuarteto, claro. Y el baile. Así que bueno, un poco recordando su historia, hay un tema. ¿Este tema que estamos escuchando es de Raza Negra, no? No, este del... Ah, esta era una cortina que eligió. Una cortina que encontró. Voy a presentar un tema de este disco que se llama Raza Negra, que, bueno, la primera canción de este disco, que quien quiera escuchar el tema de los tambores y de cuarteto, que está una mezcla entre lo afro, lo cubano, lo peruano y lo cuartetero, tiene que escucharse este disco, lo recomiendo. Le propongo que a la gente que se levante de la silla... Y que se baile unos pasos. Sí, pero no con este tema, perdón. Bueno. ¿Por qué? Porque este tema... Hay que escucharlo como este, así. Este tema no es tan cuarteto bailable. Sí vamos a cerrar con, para mí, el Policía tema que más me gusta con la voz. Pero sí... Bueno, sí, este me voy a sentar. Sí, este tema tiene una introducción muy linda sobre la música afro. Lo van a escuchar a Bam Bam Miranda. La Mona lo hace que él arranque el disco bien. Raza Negra con Bam Bam Miranda y un tema bien afro y muy poquito cordobés, que es la canción de Raza Negra con La Mona y Bam Bam Miranda. Es el que dice Raza Negra. Bueno. Correcto. por eso te voy a tirar una pista. Por eso leí la nombre entero. Porque... En el mundo existen diversas raíces u orígenes étnico-musicales, producto de vivencias, conformación geográfica y básicamente la necesidad del hombre de nutrirse espiritualmente. En base a este fundamento, y sin subestimar las demás manifestaciones artísticas, la música es quizás la más importante e imprescindible, por ser la de mayor poder de comunicación. Este trabajo va orientado a difundir a un continente olvidado, menospreciado, tildado injustamente de salvaje e inmoral, por la relación vital de que la música entra por la piel. Dicho continente es el África. El África representa, a nivel mundial y a nuestra modesta opinión, el mayor aporte a la música por la influencia ejercida por aquellos que emigraron al resto del planeta. Bueno, Me encanta. Una mezcla, decíamos ahí fuera del aire, al principio parece Charlie, o sea, que va a empezar Charlie García a tocar, y después, no sé, eso, esa cuestión afro me Vilma parece... Palma, que... dijo. Después de 90 discos, yo creo que se puede dar estas licencias, ¿no? También, como voy a hacer un disco sobre esto. Sí, sí, no. Y hay el primer solista que salga, que se llama algo de Latinoamérica, parece un tema del Che Guevara, como sí. Habla de independizarnos, de toda la cuestión, que no nos manejen desde arriba. La Mona, dentro de su discografía, sí, se ha osado a hacer cosas. Sí. Pero bueno, este disco, Raza Negra, sí recomiendo escucharlo, que es la base. Después sí se nota la influencia de ahí en más, por 20 discos de Bam Bam Miranda está. La influencia que hasta el día de hoy, como decíamos, está en los tambores. Bueno, Bam Bam Miranda también tuvo un grupo muy conocido en Córdoba Capital. No sé si salió mucho, pero la verdad que cuando surgió era muy de culto ir a verlo, porque tenía un grupo de música afroperuana y cubana, donde Bam Bam Miranda, como lo escuchamos ahora en esta canción, que él habla sobre la cultura africana y... Lo mismo hacía en todas las presentaciones de Guarango. Él hablaba, presentaba la canción, una cuestión y una parte histórica y arrancaban sus temas. Bueno, Bam Bam Miranda, quienes conocen los teatros y lugares más importantes de Córdoba, está el Teatro Libertador, que es el teatro que está al lado del Patio Olmo, sobre la General Paz. Bueno, él estaba tocando el 28 de julio, que también ahora se van a cumplir, creo que 14 años, que estaba tocando ahí, y él murió en vivo en el escenario haciendo percusión. Wow. Él tuvo un ataque que cerebrovascular en pleno recital. De ahí se lo llevan y a las 2 o 3 horas fallece en el hospital. Chau. ¿Cómo se llamaba esa banda? Guarango. Ah, Guarango. Guarango. Sí, sí, sí. Guarango, que hoy en día queda reconocida. Creo que los he visto en 990, pero no... Sí, sí, puede ser, porque era como el músico de La Mona, como que tenía su segunda banda más y se presentaba en lugares de Lander o lugares teatreros así, y siempre ha sido buenísimo, buenísimo ir a verlo. Bueno, nada, yo creo que el disco también que más percusión puso La Mona, aparte de este base que sacaba Raza Negra, es el famoso Boom Boom de La Mona. Sí. Y después... Si Boom Boom está acá. ¿Cómo está acá? ¿En este disco? No, Boom Boom es un disco. El Boom Boom de La Mona es un disco que sí tiene la canción Boom Boom. Ah, bien. Pero no, el Boom Boom lo saca muchos años después, que por acá lo tengo el año que saca. Pero es muchos años después que saca Boom Boom de La Mona. ¿Ya tiene más de 100 discos? No. 90 La Mona creo que sí, que ha llegado. Ahora lo voy a buscar. Mientras seguimos charlando. Perdón. Pero ha sacado sí cantidad de discos. Bueno, al año que muere Bam Bam, sí, La Mona saca Homenaje a Bam Bam Miranda. Así se llama el disco, donde, bueno, utiliza muchos audios de Bam Bam para sus canciones y sobre todo vuelve a grabar en vivo para sacar este disco varias canciones en homenaje a él. ¿Qué más? Así que bueno, siempre es bueno recordarlo. Realmente fue un revolucionario en el cuarteto, no cabe duda, en la cultura de Córdoba, en la percusión. Hoy en día hay mucha gente que lo sigue a Bam Bam Miranda. Cada vez que se cumple aniversario de su nacimiento, se hacen diferentes eventos en Córdoba culturales muy interesantes, y sobre todo hoy lo tienen como un pugliese todos los percusionistas del cuarteto. Sí, por eso, porque también era invitado, ¿no? Era invitado en distintas bandas, lo he visto tocar, digamos, con distintas bandas que lo invitaban porque era un grosso, o sea, en la percusión. Y re interesante esto de lo afro-cordobés, que realmente nos marca un montón. Como cultura, no se estudia mucho, pero si vos vas a ver las iglesias, sobre todo el centro de Córdoba y demás, tenemos mucho de afro, digamos, acá, por ese paso, por ser una ciudad de paso, por ser un lugar en donde culturalmente también fue uno de los lugares donde por lo menos se visibilizó, porque hay lugares donde se borró directamente esa historia, pero en Córdoba no. ¿No? Sí, en Córdoba nos pasó con el género popular, el cuarteto. O sea, La Mona, vos le ves los rasgos, la nariz ancha que tiene, es un africano acá. Pero toda esa identidad sí fue una lucha que se fue haciendo, y acá está, bueno, como esta parte de La Mona. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, pero para el final sí les voy a dejar para mí una de las canciones de este disco, del Boom Boom de La Mona, que tiene una percusión que es buenísima y para mí uno de los temas más lindos. Es del año 1999 el Boom Boom. Mira, 9 años tenía yo. Che, esperen, antes quieren que les digo un poco la agenda. un toque de lo que va a pasar el fin de semana. De semana en San Marcos. Antes, vayan preparando las caderas, pónganle W40, así, así se baila en este tema que se viene ahora, que es un temardo mal. Viernes 13, hoy está la Orden Galáctica del Cannabis en la Zapada Sanmarqueña a las 9 de la noche. Sí, y a la noche, que como bien dijeron en Plan San Marcos, que hicieron una introducción, me parece hacerle una breve publicidad a esto, en la noche de las lecturas se presentan dos libros, El Circo de Leo Escribió y Historias de la Fauna Microscópica de Ale Raymond, y ambas van a tener sus propuestas de presentación del libro. En el caso de Leo va a haber una improvisación con los personajes de este libro que se llama El Circo. El libro este de el Leo contó un par de cuentos al aire de la radio, así que un poco sé de qué se trata, pero ya lo voy a tener que leer entero. Es la historia de qué es lo que pasa cuando un circo entra a un pueblo, y todos los personajes que dan vuelta alrededor del circo, así que van a estar haciéndose una representación en carne y hueso de un poco de los personajes que están, o de algunos de los personajes del circo. Y en el caso de Ale Raymond también va a estar de invitada Male Vieites, y creo que me voy a olvidar de alguien más, Diego Pazmanic, para presentar Historias de la Fauna Microscópica. Bueno, eso es en Casa de Cultura hoy a las 8:30 de la noche. Mañana, sábado 14, está Cuarto Creciente en Casa de Cultura, que también estuvieron en el programa Plan San Marcos. Va a haber un buffet y están juntando las chicas para poder grabar su primer tema, así que muy lindo poder ir, participar también de este proyecto que tienen las chicas, que hace como 3 años que están tocando, pero que últimamente se las ve en los escenarios de nuestro pueblo. Eso va a ser mañana sábado en Casa de Cultura a las 8:30 de la noche. En Arjimón va a estar Eva Farías el sábado también, sigo con el sábado, Eva Arias, perdón, en Arjimón a las 6 de la tarde, y taller de salud cíclica en Paseo del Alfa a las 3 de la tarde. Y ya nos vamos al domingo 15, que es el Día del Padre también, les recuerdo a la audiencia, si van por ese lado y tienen que comprar algún regalito o lo que sea, o organizar un desayuno, o organizar una subida al cerro o algo, el domingo 15 va a estar primero Coronadas de Gloria en casa... No, primero, perdón, a las 4 de la tarde y plaza. Está Aníbal y la Otra Opción y Percusión Serrana en la Plaza Cacique Tulián desde las 4 de la tarde, y a la noche a las 21 pueden ir a ver Coronadas de Gloria en Casa de Cultura a las 9 de la noche. Y eso sería el fin de semana en San Marcos, al menos lo que está en Agenda San Marcos Cumpas. Y sigamos con... tanto hoy a la noche en la presentación de los libros como el domingo, creo, va a haber buffet también en Casa de Cultura, hecho por la Negra, cositas dulces y cositas deliciosas y sanas hechas por la Negra, que también nos auspició el desayuno de hoy, chiques. Sí. Así que digan algo, sí, está todo muy rico. Desayuno muy premium. La Negra, que la pueden encontrar en Libertad 1068 acá en San Marcos Sierras, en Tropel, o se pueden comunicar también con La Negra porque te hace el bufete ya, ¿viste cómo es? Así que ahora está en Cultura ahí para picar algo antes de entrar al teatro, para comerte una tortita de ricota, un lemon pie, tiene un choco pie, que es como un lemon pie pero con un coso de chocolate arriba, unas cosas muy deliciosas. Bueno, me quedé sin voz. El domingo, para cerrar esta agenda, el domingo está Una Misión Fabulosa en la Feria Franca Comunitaria a las 16, y el lunes, que es feriado, Ah, porque el lunes es feriado, cierto, chicas. El lunes y martes es feriado. Qué loco. Qué loco, ¿no? Qué loco, lunes, ¿no? 16 a las 17 horas funciona el sombrero en la Plaza Cacique Turrián de Fabulosamente Emociones en Movimiento. Claro, yo no seguí con el lunes, pero como es feriado, es como que ya no, ya está, nos vamos. Sí, por eso seguimos. Hay tantas actividades, creo, también. Sí, sí. Aparte, feriado, que hay dos días de clase nomás, ¿no? La semana que viene. Claro, miércoles y jueves. Miércoles y jueves, ya después. Fin y hasta de... creo que agosto, septiembre, no hay... Ah, así que disfruten a full. Sí. Disfruten todo lo que puedan. Este fin de largo sin escuela y qué sé yo. Después se vienen también las rendidas. Bueno, se vienen las vacaciones de julio también, pero... ¿qué? Falta. Bueno, pero falta tanto. Bueno, compa, nos vamos bailando. Ahora subile un poquito a este que está de fondo. Serás mi novia, mi amante mujer. Serás mi novia, mi amante mujer. Qué lindo que es Córdoba. Hola, esto ya se escucha. Hace mucho que no voy a... Hoy está Ulises Bueno, chicos. Que estaba lindo. Está Ulises Bueno, íbamos a ir y no sé qué pasó. Pero el próximo baile de cuarteto vamos a hacer un ajite que haya en Cruz del Eje, así vamos en Maya. Está en Globo. A colonizar algún baile en Cruz del Eje. Bueno, dejo esa recomendación, un par de discos de La Mona para escuchar, Raza Negra del año 1994. Hay otro tema que se llama Cuarte Conga. También recomendadísimo para todo lo que estuvimos hablando de hoy. Y del disco del Bum Bum de la Mona, también hay varios temones. Yo el que elegí fue La Huella. Temón. Para todos aquellos amores o compartidos que hemos tenido. Me dejaste una huella que no puedo borrar. Y nos han dejado una huella que no podemos borrar. Ay, me deprime. ¿Qué? Mirá la cara de la Vero, se ve que anda con una huella fuerte. Una huella de elefante. Una huella fuerte. Una huella. Una huella. Bueno, Cumba, es un gusto este programa con ustedes, de que alguien haga algo. Se encuentran con este programa el lunes que viene y presentan nomás el tema. Eso, La Huella, de la Carlitos La Mona Jiménez. Un abrazo, compañeras. Adiós, nos volvemos a escuchar el lunes a las 10 de la mañana. Me dejaste una huella que no puedo borrar. Dentro de mí siento tu dulce boca que me vuelve a besar. Aunque no estés, yo te llevo conmigo donde quiera que voy. Después de ti en mi vida no hubo nunca otro gran amor. Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte, pero sé que es imposible. Porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar. Me dejaste una huella que no puedo arrancar. Me dejaste una huella aquí en mi corazón, la huella de tu amor. Tú me dejaste una huella que no puedo borrar. Dentro de mí siento cada caricia que me supiste dar. Otra mujer, otra toca mi piel, pero en mi piel estás tú. Otra mujer, otra vio en mi cuerpo la huella de tu amor. Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte, pero sé que es imposible. Dejaste una huella que no puedo borrar. Me dejaste una huella que no puedo arrancar. Me dejaste una huella aquí en mi corazón. Porque yo cuando la beso a ella pienso en ti. Cuando digo su nombre te nombro a ti. Y cuando le hago el amor te estoy llamando a ti. La huella de tu amor. We'll be right back.